acompañar. Estoy buscando a los que sepan de antemano, porque cantamos a la puerta de un hogar. ¿Cuál es la historia que hay detrás de un aguinaldo y la visita de unos reyes a un pajar? ¿Cuál es la historia que hay detrás de un aguinaldo y la visita de unos reyes a un pajar? Están soplando los aires. Salgan contentos a las puertas de su hogar y que en su rostro se refleje la alegría cuando nos abran las puertas de par en par. Y que en su rostro se refleje la alegría cuando nos abran las puertas de par en par. A los boricuas que están en la batalla, porque la patria borinqueña es una sola y está presente donde algún boricua está. Porque la patria borinqueña es una sola y está presente donde algún boricua está. Que quieran.